empezamos la entrevista. Ayúdame con sus nombres completos. Manuel Ambrosio Tenesaca Lapo. Ya. ¿En qué año nació? En 1963. Ya. ¿Usted da el consentimiento para que se pueda hacer esta entrevista? Sí. La primera pregunta es, ¿qué recuerda de sus abuelos? Mi abuelito era una persona que trabajaba en su finca. Tenía sus animales donde él trabajaba en agricultura para mantener a su familia. Y mi abuelita igual, ella en cambio permanecía en la casa. Y igual también trabajaba porque ella le trasladaba el almuerzo donde el abuelito estaba trabajando, en los cafetales, en los cañales, donde sembraba la yuca, donde sembraba la papa, el maíz. Todo eso hacían los dos prácticamente. Y mi abuelito, él trabajaba con gente. Tiempo antes, o sea, él pagaba gente que le acompañe porque como la finca de él era bastante grande y entonces él necesitaba gente para que le ayuden. Eso. ¿Dónde eran sus abuelitos? Ellos son de la provincia de Loja. Mi abuelita de la provincia de Loja. Igual, mi abuelito igual condislando con la parte del oro, con Loja. Ya. ¿Usted cuánto tiempo vivió más o menos con ellos? Yo tendría prácticamente unos 10 años con ellos. ¿Hasta qué edad, más o menos, vivió? Yo. ¿Vivió con ellos? O sea, nosotros vivíamos igual separados porque vivíamos en la finca de mi papi y de mi mami igual, pues que quedaba más o menos a unos 2 kilómetros de distancia donde él vivía. Y de ahí él ya vendió la... Le vendió la finca a mi padre y ahí el abuelito se vino a darles estudio a los hijos aquí en Quito. Vino él a vivir acá con sus hijos. Igual él se trasladó estando aquí, como él no tenía trabajo, él se trasladó a la parte de los bancos a coger unas tierras en ese tiempo que Linda les daba, pero había que entrar a la montaña y coger y anotar prácticamente todo lo que él veía en las tierras. Él había cogido más o menos unas 150 hectáreas para trabajar supuestamente con los hijos, pero los hijos como estaban estudiando aquí en Quito, entonces ya no le quisieron acompañar a trabajar en la agricultura. Y él se quedó y dejó esas tierras por ahí a nombre de otra persona. Ya. ¿De sus padres? ¿Cuáles son los nombres? ¿Padre? Mi padre se llama Fermín Tenesaca Jiménez. Yeah. Y mi mami se llama igual, Zoila Rosa Elvira Lapo Lima. Yeah. ¿Qué recuerdos tiene de sus papás? ¿Dónde trabajaban? ¿De dónde eran? Mi papi la provincia del Oro y mi mami la provincia de Loja. Igual, como éramos vecinos prácticamente con mi abuelito, entonces... En ese entonces mi papi igual pues trabajaba en la agricultura, él trabajaba igualmente con gente y él tenía la finca donde le dejó la herencia el abuelito Luciano de parte de mi papi. Entonces él trabajaba ahí igual en la agricultura como siempre. Tenía sembrando caña, potreros, café. Él sembraba igual piña, sembraba yuca, plátanos, maíz, hacía igual sembraba arroz, igual para mantención de nosotros, los hijos que somos prácticamente. En ese entonces tenía 5 todavía, estaba en proceso de matrimonio. Mi padre y después ya fue a llegar a tener 11 hijos. con mi mami, y igual el uno se dio un mal parto, se murió y solamente quedamos 10. Y mi mami igual, pues ella trabajaba igual cocinando en la casa, dando, manteniéndolo para, cocinándole para la gente que mi papi tenía, y mi mami igual, trabajaba igual y criando los hijos, igual, dando escuela, ayudando igual a todos. Eso de parte de mi papi y mi mami. Eran, ¿cómo era, bueno, cómo era la relación que tenía entre los hermanos? Igual, como un padre, igualmente como debe ser, bien recto, tanto con la mujer, con los hijos especialmente, igual. Y era rajatabla que tiene que darse las órdenes que ellos daban antes. O sea, si él salía a trabajar, la mujer tenía que estar a las 12 del día ya con el almuerzo, dándoles de comer a la gente. La relación para ellos los dos igual eran como marido y mujer normalmente, como era antes. No es como en este tiempo de que es diferente las cosas. Antes era, te ordenaba una cosa y era al paso que tenías que hacerla y cumplirla, a raya. Eso era parte de mi papi y mi mami, en la relación de ellos. O sea, ¿y la relación de ellos con ustedes? Igual, igual nos criaban como teníamos que ser educados. Mientras ellos estaban haciendo alguna cosa, uno no podía estar parado delante de ellos, ni cuando ellos estaban con alguien, no podíamos estar por delante de ellos. O sea, teníamos que estar lejos. Nosotros, o sea, bien separados, igualmente, mi padre siempre se ha llevado bien con todos, pero el que no cumplía y le caía su cuerazo, o sea, le reprendía para que no haga las cosas bien, prácticamente. O sea, las cosas tenían que ser bien hechas, o si no, nada. Si hacías una cosa bien o nada. Eso, en relación con nosotros y con relación a mi mami igual. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? De la escuela, bueno, uno cuando va a la escuela, yo especialmente, nosotros teníamos que caminar más o menos casi unos 4 kilómetros para salir a la escuela, a primer grado, y teníamos que ir a la parroquia donde nosotros vivíamos. Los caminos eran antes caminos de caminar, sea mula, y puro lodo en invierno, mojados, con botas de caucho a veces, rotas igualmente las botas, porque mis padres no tenían esa oportunidad de mandar a estudiar más cerca, y porque tampoco no había escuelas más cercas. Eso. Y de la escuela, pues uno cuando ya se caminaba, pues pequeño, uno igual con los mayores que lo iban llevando, que le iban dando la mano cuando los caminos estaban resbalosos, puro lodo. De eso, nosotros hemos vivido en esos tiempos más difíciles, no es como los tiempos de ahora, que cogen bus, cogen taxi, cogen Uber, cogen todo tipo de comodidad. Antes no era así. O sea, para la gente del campo. Igualmente, la gente del pueblo, igual que supuestamente, claro, vivían, pero esas comodidades que ellos tenían en los del pueblo, pero los del campo eran los que más sufríamos. ¿Qué en el estudio más había dentro de los pueblitos? Lo que había, por ejemplo, que era lo que vendían la ropa, vendían la comida, lo que la gente del campo sacaba, vendían las frutas, vendían las yucas, los verdes, los maduros, las piñas. Eso vendían, o sea, la gente que sacaba a vender los fines de semana. Porque si no, no podían tampoco, para poderse alimentar ellos y poder comprar algo, la comida, llevar a para la semana. ¿En su familia había como que carencias económicas? Sí, claro que sí, porque a veces mi padre tenía que sacrificarse toda la semana. Él tenía que, por ejemplo, en en la caña él sacaba panela para ir a vender el domingo. Con lo que él vendía, compraba la comida. Entonces él se vendía la panela en ese tiempo a 5 centavos, a 10 reales. En ese entonces, igualmente la libra de queso, la libra de arroz, porque desde vez en cuando se comía arroz. Allá solo se comía verde, yuca, papa china, con queso, de vez en cuando carne. Cuando había posibilidades de vender bien las cosas que se llevaba del campo a la ciudad, se vendía, se compraba carne, igual. Eso. ¿Cuántos años de educación formal tiene de curso usted? Yo, en la escuela, cuando mi padre me dio, simplemente me dio hasta sexto curso, sexto grado, que era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. La primaria que se llamaba, simplemente. La primaria nos dio hasta los 5 hijos primeros que nos ha dado. Y de allá con el tiempo nosotros, con el propio esfuerzo de nosotros, hemos salido, especialmente de la casa. Yo salí a los 17 años, cuando me tocaba salir al cuartel. Ya yo salí a irme al cuartel a ver si es que me daban un papel, un documento para poder tener y ser reservista de la patria. Y bueno, salí yo a los 17 años y ya no regresé. Ya yo busqué, porque el campo es bien duro para los que vivíamos allá. Entonces en la ciudad le vimos mejor y salimos abandonando las tierras. Simplemente nuestros padres iban quedando, porque mis hermanos mayores también ya iban saliendo y todo el mundo ya abandonaba el campo porque era duro. Y vos trabajabas en el campo y no tenías una remuneración pagada. Que vos trabajabas, te sacrificabas y simplemente para la comida, porque trabajamos con mi papi en la finca. Cuando estuvo en el cuartel, ¿hasta qué curso llegó o qué siguió estudiando? En el cuartel yo simplemente pasé el año de conscripción que se pasa y de ahí ya pues yo ya regresé nuevamente. Cuando pasé el cuartel, regresé a mi casa, donde mi papi nuevamente, me estuve 6 meses, trabajé y nuevamente salí. Ahí sí ya a buscar, porque ya tenía un documento donde yo ya había pasado el cuartel. Bueno, yo salí a buscar para trabajar de guardia, o porque ya tenía un documento más que me daba como ser parte de buscar un trabajo mejor en la ciudad. Eso. ¿Ahí siguió siguiendo estudiando? No, más adelante. O sea, yo seguí trabajando aquí en Quito. Yo trabajé de, primeramente cuando recién vine de allá, vine a trabajar en una construcción donde estábamos adoquinando unos conjuntos por el Camal. Y de ahí trabajamos 2 semanas. Por último, esos maestros no nos pagaron. Nos hicieron trabajar y no nos pagaban porque no le pagaban a él también los contratistas. Bueno, y así. Hasta cuando yo ya nuevamente busqué otro trabajo. Me fui a trabajar en un chifa, de ayudante de lavaplatos, sirviendo, o sea, de mesero. Entonces yo viví ahí en ese tiempo, pero yo ya había sacado, ya había empezado el cuartel, y de ahí yo ya trabajé ahí, ahí me daban la vivienda para que yo cuide el salón, cuidaba yo ahí, y ya así trabajaba. Ya me pagaban, ya tenía, después ya trabajé un tiempo que serían unos 6 meses. De ahí ya salí, y yo ya de ahí me dediqué otra vez a buscar más trabajo. Me encontré otro trabajo de ayudante de un camión, donde ese camión repartía materiales de construcción a lo que es la parte de Chimborazo, Lausí, Chunchi. Íbamos llevando teja, íbamos llevando ladrillo, cemento, arena, íbamos llevando. Hacia allá iba yo de ayudante. Eso fue yo cuando estaba salido del cuartel. De ahí igualmente ya se acabó ese trabajo. Y de allá, bueno, busqué nuevamente otro trabajo mientras que trabajaba ahí. Y entré a trabajar en una fábrica de chaiti chaiti. Entonces, ya trabajé yo ahí unos 3 meses, creo que fue. Pero ahí ya tenía yo un sueldo fijo, era ya asegurado al seguro. Ya tenía... Y de ahí vino una oportunidad de yo presentar una carpeta para trasladarme a ser parte del Estado, para hacerme militar. Presenté la carpeta y salí aprobado. Como yo ya había pasado el cuartel, entonces yo ya sabía cómo era, entonces y aprobé todas las pruebas y me llamaron y bueno, el momento de que en ese tiempo había mucha gente que también ya necesitaba trabajar y jóvenes como yo era igual, entonces ya prácticamente trabajamos, digamos, presentamos la carpeta y nos llamaron y simplemente nos llamaron a 400 personas, creo fuimos, que dimos las pruebas. Y aprobamos como unas 300 personas, de los cuales estuve yo aprobado en esos 300 y de los cuales necesitaban simplemente para aquí a la escuela de Quito, de Machachi que era, simplemente necesitaban 150. Y en ese entonces como simplemente te llamaban por los apellidos, los que aprobaban, entonces desde la A, B, C, D, y yo como soy con la T, era el último. Entonces estábamos entre los últimos aprobados, pero ya no nos tomaron en cuenta porque simplemente se llenó ya el cupo de los 150 que se quedaban aquí en Quito. Y ahí ya nos dijeron que prácticamente si es que queríamos hacer el curso, que había una oportunidad, que había faltaba gente en el oriente, en la escuela de selva, que era una escuela nueva donde íbamos a nosotros ser el primer curso de soldados. Y de ahí nos fuimos, salimos 50 para irnos el rato de la hora, solamente fuimos 6, que nos ofrecieron pagar el bus, y es que íbamos los 50, pero no llegaron al terminal, simplemente fuimos simplemente 5 y llegamos al oriente a hacer el curso de soldados. En toda su trayectoria que ya fue militar, ¿en qué se especializó al final? Yo ya cuando hice el curso de soldados, prácticamente hice 9 meses y de ahí de los 9 meses hice 5 meses más de curso de especialidad de selva, que éramos expertos en selva, todos los que hacíamos el curso en el oriente. Teníamos instructores brasileños, argentinos y gente nativa del oriente mismo, que ya eran gente que conocía el terreno y me especialicé yo experto en selva en el oriente. Entonces, como prácticamente uno va al curso, te enseñan simplemente porque en ese tiempo había el conflicto con el Perú, te enseñan a vos a defenderte y a matar, a defender el territorio ecuatoriano, prácticamente, ¿ya? Eso, y bueno, mientras yo ya seguía, me gradué, ya era soldado, y ya hubo una oportunidad de seguir estudiando. Allá mismo. Entonces uno ya le ve a veces duro porque el cuartel no es decir es fácil. Cumples tu trabajo y cumples tu obligación de estudiante, que es muy difícil, que es muy duro. Y el que ha estudiado y se ha graduado, ha sacado su título, es porque tuvo bastante sacrificio. Y yo lo único que hice es sacar la licencia profesional cuando era soldado. Y hice el curso de 2 años y ahí ya me gradué como chofer profesional en el sindicato de choferes del agua agria. Entonces ya tenía yo mi especialidad y ya tenía yo mi profesión, que era más de ser militar, tenía yo mi profesión de chofer profesional. O sea, ya tenía 2 profesiones prácticamente, porque ser militar no es cualquiera. Lo hace el que le gusta y el que desea defender a la patria. Ya. ¿Y desde cuándo ejerce 100% como chofer profesional? Desde que yo me gradué y ya de ahí salí yo con el pase, porque yo era soldado de infantería y de a pie, porque los soldados infantes siempre están con la mochila al hombro y a patrullar a pie. Entonces salí con el pase a la unidad del Vencedores, 27 Vencedores en Machachi, como soldado de infantería. Entonces yo acá vine ya como instructor a una compañía de conscriptos, a ser instructorio como se enseña en el cuartel, como a ti te enseña. Como yo ya sabía, como a mí me enseñaron, entonces yo tenía que enseñar igual a los conscriptos cuando pasan la conscripción. Eso como soldado, y ahí pasé 3 años en Machachi, y de ahí como el ejército siempre toma los pases para todos los voluntarios, que se llama así. Los voluntarios entonces ya escogen al personal y te mandan con el pase. Y a mí me dieron el pase a una unidad administrativa, que era el comisariato del ejército. Yo vine en el 91, al comisariato del ejército, con el pase. Donde en el comisariato del ejército, que es una unidad era administrativa, simplemente nosotros veníamos a dar seguridad, donde era el comisariato donde se vendía productos de línea blanca y como supermercados. Eso en el tiempo de... Entonces, desde ahí, yo, como ya era chofer profesional y el comandante del comisariato, como formábamos todos los días, preguntó que quién sabe manejar. Y yo le dije que yo tenía la licencia profesional. Y me llamó para que me haga cargo de un vehículo. Entonces yo me hice cargo de un vehículo, comencé a manejar desde esa fecha hasta la fecha de hoy. Más o menos estamos hablando de unos 30 años. ¿Cuántos años dentro del ejército? 23 años. ¿Y fuera del ejército? Ya tengo más o menos 10 años jubilado. ¿En qué ha trabajado en estos últimos 10 años? Bueno, en estos últimos 10 años he seguido trabajando, porque yo ya me retiré de 44 años de edad, cumplí 23 años en el ejército y me jubilé. Me jubilé y de luego pues la vida militar es bastante dura, ver la vida civil es pues, muy fácil, y enseguida yo encontré trabajo como era militar retirado. Entré a trabajar en una compañía de seguridad. Entonces era supervisor. Entonces yo supervisaba los puestos de la compañía de seguridad, que pertenecía prácticamente a Holland Dine del ejército. Y ahí trabajaba y unos par de años. Y de ahí salí de ahí de esa compañía y como yo ya tenía mi carro, entonces busqué y entré en busca de un de formar, bueno, algunos compañeros habían estado formando una compañía de taxis ejecutivos en ese tiempo habían. Entonces yo me fui a ver cómo estaba esto, y entonces habían apenas 6 personas y conmigo ya éramos 7 y así llegaron 9, 10, 11, 12, 14, 22. Llegamos, 22, comenzamos a trabajar en una parte donde no había transporte, habían conjuntos de viviendas, no había transporte para que la gente salga, salían, a veces habían taxis que se aprovechaban, cobraban $2, $3 por bajar 2 kilómetros o subir igual a la gente. Y nosotros fuimos, comenzamos a cobrar $1 y comenzamos a abrir mercado en los conjuntos. Y formamos la compañía hasta cuando fuimos los 22 y formamos la compañía de taxis. Y nos aprobaron y hoy sigo ejerciendo como taxista y como conductor profesional en esta fecha. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? De mi trabajo, manejar. Manejar porque, bueno, ya todo el tiempo he vivido manejando y siempre he estado con los vehículos. O sea, me gusta manejar, o sea, ver la ciudad, cómo crece cada día, porque vos como conductor conoces todas las falencias de las ciudades, cómo crecen y cómo se dañan cuando las autoridades no dan espacio a la gente que necesita. ¿De dónde, bueno, ahorita actualmente la fuente de su trabajo es su taxi? ¿Usted aún lo sigue pagando? ¿O de dónde sacó los recursos para, o sea, para comprar el taxi? A ver, yo como jubilado tengo una pensión y yo me retiré con una jubilación de $19,000. Bueno, yo compré mi camioneta, de ahí la vendí, de ahí compré otro carro y, bueno, compré el carro que hoy tengo. Hice un préstamo al banco y con el préstamo me dieron para 5 años y el carro me costaba $21,000, carro de casa, que es un Hyundai Accent. Y ese carro de contado costaba $21,000 porque es el full equipo. Y luego, como era crédito, el carro me salió costando $32,000, porque el interés me cobraban el 50% de interés por los 5 años de crédito. Y bueno, he acabado de pagarlo. ¿Y hace cuánto lo terminó de pagar? Hace, bueno, en el 2018, acabé de pagar yo. ¿Y cuándo lo compró? En el 2012. Ajá. Hablando de su trabajo, ¿cómo encuentra usted a sus clientes? ¿Quiénes son? La gente que necesita llegar rápido al trabajo, son gente de los conjuntos que no tienen transporte, a veces tienen transporte, a veces no pueden salir porque se les dañó. Gente que necesita trasladarse a su trabajo, hacer sus diligencias, a los bancos, a cualquier parte, a la medicina, a los hospitales, y trasladarse de un lado a otro. Entonces esa gente es la que necesita y se la traslada porque son en conjuntos donde no hay, hasta ahora, no hay transporte público. Entonces el transporte público es el que nosotros damos, por lo que estamos cerca de los conjuntos y buscamos la fuente de trabajo nosotros también como taxistas y les damos servicio a la gente que necesita. Y por llamadas, porque tenemos una central telefónica, tenemos cuatro líneas en nuestra compañía. Entonces llaman a la compañía y de ahí de la compañía salen la gente que estamos de turno, salimos a servir a los clientes que necesitan el transporte, transportarse a sus lugares de trabajo. ¿Tienen clientes fijos o también a veces hay clientes alternos? Sí, hay fijos y alternos. O sea, hay mucha gente que ya nos conoce, nos llaman, son gente fija, pero cuando salimos, por ejemplo, ahí en la calle que te levantan la mano y como transporte público en taxis, tenemos la obligación de cogerlos y llevarlos a donde la gente necesita. ¿Hay algún tipo de registro, digamos, por ejemplo, cuando se hacen las llamadas, cuando llaman? Tenemos un registro nosotros de todas las llamadas diarias, de toda la gente. Por ejemplo, a tú te llaman, vas a tal casa, número de casa vas o a tal conjunto, y esa persona que utilizó el taxi va y se olvidó tal vez un teléfono en el taxi. Ese teléfono se quedó una billetera, alguna maleta, lo que sea, se cae. Entonces, ¿el cliente qué hace? Porque vos como vas manejando, vos no te das cuenta que el cliente dejó porque él se sienta en la parte de atrás. No sabes que cualquier cosa se le puede quedar, pero si vos no te percatas de mirar atrás qué dejó, a veces hay otra carrera que se coge y ya, pues ya uno no se ve. Entonces el cliente lo que hace es enseguida llamar a la oficina, llama a la oficina y te contacta qué persona le llevó al cliente, el número de unidad que salió ese cliente, y le pregunta a la central, le pregunta ¿Cómo se contactan? por medio de radio, por medio de radio. Y entonces nosotros tenemos una radio Motorola, que por la radio Motorola nosotros de la central te llama y te pregunta si es que no se ha quedado algún teléfono, alguna billetera, alguna maleta, y vos si es que ya se ha quedado, vos ya le coges y nuevamente se llega. Y se deja el objeto que se dejó, se lleva y se deja en la oficina para que el cliente lo retire de ahí. ¿Cómo es el pago de cada carrera en este caso? O sea, cada carrera, la mínima es 1,45. Entonces, eso está regulado por el municipio de Quito. Tenemos un taxímetro donde está regulado. Entonces nosotros, carrera que cogemos, le marcamos el taxímetro y lo que marca le cobramos, sea pasada. Si es que es ya una mínima que marca 1,25, ya se le cobra 1,45 normalmente. Ya es cuando es más lejos, y ahí sí ya lo que marca el taxímetro. ¿Qué tipo de sanciones le impone a sus clientes si es que no cumple el plazo o si hay, por ejemplo, algún, no sé, daño en la carrera o algo así? El daño del vehículo o hay Los parte de clientes, los clientes digamos, ¿qué es no. lo que no le gustan a los clientes? A veces depende del cliente, porque si sí hay clientes que te exigen velocidad. Entonces, tú por cumplir a veces lo que el cliente te exige, uno va rápido. Entonces, el cliente sí te exige a veces porque el cliente siempre es cómodo. Sale atrasado, puta, no quiere atrasarse, y ahora en este tiempo, como hay full tráfico, un vehículo no puede hacer lo que el cliente dice. Entonces el cliente ahí sí se enoja, a veces dice no, te insulta, que no te mueves, que esto, que el otro, y así. Bueno, eso parte de los clientes. Hay parte que uno también ya se le dice al cliente que simplemente no lo puede hacer porque simplemente nosotros tenemos un límite de velocidad. El límite de velocidad para nosotros es 50 máximo en la ciudad. Y si es en carretera, ahí sí podemos, o sea, ya correr un poco más, máximo el límite que es 90. Eso es lo único. Bueno, el precio que es la mínima es bajo el reglamento del municipio de Quito, Así ¿verdad? es, por las autoridades de la ciudad, del cantón, de la provincia. ¿Su ingreso mensual es menor al básico o mayor al básico? Al básico puede ser, pero nosotros, por ejemplo, podemos podemos estar doblando el básico, que es unos $800. Pero de ahí nosotros tenemos gastos, porque no solamente es que vos ganas los 800 y tienes, de ahí, por ejemplo, vos tienes que sacar para la gasolina, llantas, repuesto del vehículo, y tienes, o sea, los cambios de mantenimiento del vehículo que son cada 15. Por ejemplo, son cambios de aceite, cambios de filtros, filtros de aire, chequeo de vehículos, o sea, de todo. Entonces, tienes un presupuesto que más o menos vos estás bajándote, o sea, lo que te queda a vos, o sea, para ser parte de la canasta básica, más o menos, o sea, estás bajando a un básico, mínimo de un básico. Eso es lo que ganas vos como taxista o como chofer. Ya, ¿tienen algún seguro básico, algún seguro social? No. Si es que, por ejemplo, la compañía simplemente asegura a las personas que están administrativas. Cada conductor tiene que ver por su propio, si que él quiere, es parte del seguro, pero a él le cuesta, a él no le conviene al conductor que lo afilien porque simplemente no gana, le descuentan menos, o sea, más paga al seguro que gana en recibir el trabajo, que es menos. ¿Y seguro vehicular en este caso? Seguro sí, el seguro vehicular sí tenemos, o sea, ese también lo pagamos nosotros, igual como dueños. Pagamos un seguro y cuando hay algún accidente, simplemente el seguro tiene que cubrirlo según el seguro que tú lo cojas. Pero tenemos unas primas que igual que hay que pagar. Ya. En el uso del tiempo, ¿le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su día cotidiano y familiar? El tiempo... El uso del tiempo. El uso del tiempo, o sea, depende cómo tú trabajes. Uh-huh. Si es que ya tienes que hacer otra cosa, ya dejas de taxear y vas a hacer lo que tienes que hacer. Ya. Pero son límites, el tiempo es limitado. Lo más rápido posible, si no, no lo vas a cumplir. Si puedes alguna enfermedad que sufrió tu familia, sí. Vas más, prefieres ahí sí a la familia que ir a trabajar. Pues, entonces ya uno, mientras uno como taxista, si tú no trabajas, no ganas. O sea, no es que vos tienes un sueldo fijo. O sea, tú tienes que salir a trabajar. O sea, para poder tener, para llevar pan de tu casa el pan de tu casa todos los días. Ya. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para descansar, para distraerse? ¿Qué hace en su tiempo libre? En el tiempo libre, cuando no trabajo, igual en la casa, descansando, igual haciendo deporte. Porque también como taxistas necesitamos hacer deporte. Tenemos fijado un día. En la compañía de nosotros, un día miércoles que hacemos deporte. Los que queremos hacemos en la mañana y los que quieren en la tarde. O sea, eso no es obligación, ¿ya? Pero sí se hace deporte. Igual. ¿Cómo maneja los tiempos, digamos, por ejemplo, de salir a trabajar, desayunar, salir a trabajar, almorzar? Ya, bueno... Depende, porque para ser taxista hay que saber los horarios de la gente que son, cuáles son los momentos más cómodos para poder trabajar y tener una remuneración mejor es en la mañana. Tú sales 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, son full carreras, que para acá. De ahí baja un poco hasta la mediodía y después del mediodía cuando hay clases, a partir de la 1 de la tarde comienza nuevamente a moverse porque todo el mundo sale de clases o se van, los llevan, entonces ahí necesitan, o sea, está más acopado el trabajo para el taxista. Igual en la tarde, que vos tienes los tiempos, o sea, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, comienza a movilizarse más hasta las 8 de la noche o 9 que ya son bajo. ¿Le gusta ir de compras? Cuando va de compras, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Sí, porque igual hay que cumplir las obligaciones de la casa, porque también tienes que alimentarte, porque si no te das un tiempo para comprar la comida, irte al mercado, irte al supermercado a comprar igual. Entonces, tienes que darte un tiempo, o sea, el tiempo puede ser cualquier hora o cualquier día, o sea, igual. Si ya no tienes que comer hoy día, pues de ley tienes que hacerlo, ir a traer para abastecer a la casa. ¿Y qué piensa cuando está en esos espacios? O sea, cuando está en el supermercado o en el mercado. Bueno, que se te va a acabar la plata, porque el trabajo ha estado malo tal vez ese día o estás perdiendo de trabajar para ir a comprar. Los precios no Los suben. precios suben cada día de los víveres, especialmente las cosas que uno se necesita al día a día. Tan sube, sube y no hay quien pare y no hay quien diga nada, porque las autoridades les vale un comino que digan que ahí pare de contar que el precio siguen subiendo las cosas, porque igual vos no subes tu trabajo que tienes, porque vos tienes una carrera fija, cuánto tienes que cobrar y igual. En cambio acá las cosas suben cada día y seguimos, en vez de subir para adelante, vamos para atrás. En base a la distribución económica dentro de la casa, ¿usted conoce a personas, bueno, en este caso, fuera del caso, usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son estas personas ricas? ¿Quiénes piensan que es usted? ¿Quién piensa que son las personas ricas? Las personas ricas son los que tienen los bancos, los que tienen las empresas, los que tienen igual las empresas que dan transporte, las empresas grandes. Y ellas son las personas que son las que tienen dinero prácticamente, los banqueros, los hacendados. Y igual la gente que, ¿cómo se puede decir la gente que es rica igual? Porque ¿Conoce usted a alguien que sea rico? los banqueros especialmente, no se conoce, pero igualmente los banqueros, los arroceros, se le conoce a cuáles, por ejemplo, a los dueños de los bancos, porque y los empresarios, prácticamente, gente que se hace rica de igual cuando entran a la política, ya forman parte de ser, porque son bien remunerados. Ganan bien que uno más que en la política igualmente, pues es, por ejemplo, entran a ser asambleístas, a ser ministros, ganan un sueldo dorado, que es de 5.000 a $6.000. Y mientras tanto, el pobre sigue ganando los 425 que no le alcanza para nada. Y ahí los políticos, ¿qué dicen? No me alcanza, dice. ¿Ya? Y eso no se da cuenta en los gobernantes que están al frente, dirigiendo a un cantón, a una provincia o al país mismo. ¿Por qué considera usted que los ricos son ricos y los pobres son pobres? ¿O considera que Bueno, hay dos diferencias de que vos puedes verla. Bueno, el que tuvo esa oportunidad de nacer en cama dorada, pues, y el otro en cama de paja. Entonces, ¿por qué tuvieron esa oportunidad de estudiar desde antes? Porque ha habido mucha, mucha prohibición para que la gente estudie, especialmente la gente del campo. Entonces, ha habido gente en la ciudad que sí ha tratado de estudiar y la gente que también ha tenido esa posibilidad de estudiar. Entonces, esa gente es la que se ha hecho rica. Hay gente que se ha hecho rica por su trabajo, por sus propios medios y sacrificio y tantas cosas. Y hay gente igual, por ejemplo, la gente pobre. Claro, el que quiere sacrificarse, tiene que trabajar también. Por ejemplo, si vos quieres seguir siendo parte de la gente que es pobre, pues simplemente no se dedica a trabajar, porque la gente que es pobre, pobre, se dedica a trabajar, pero no se considera como debe ser, porque no tiene dónde trabajar en el campo también, porque no tiene un terreno, no tiene una casa. Entonces esa gente, o sea, hay gente que no quiere salir en adelante porque no ha salido del campo, porque igual es del, no tiene esa posibilidad de que no ha estudiado, no ha tenido esa posibilidad de que alguien le explique, le diga, bueno, estudia para que vos puedas conseguir un trabajo mejor y salgas adelante y tengas algo para poder vivir y dar estudio a tus hijos. ¿Ves? Ya. Ahora vamos con respecto a los vínculos sociales. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? Mi familia, tengo un hogar que tengo mi esposa y tengo 4 hijos. Y igual, pues, el sacrificio que yo me he dado ha sido de mucho tiempo y lo sigo haciendo para poderles dar el estudio a mis hijos, para que ellos sean unas personas mejor que yo. ¿Por qué razón? Porque la vida, uno en el transcurso del tiempo que uno va transcurriendo, se va dando cuenta que si vos no estudias, no vas a ser nadie en la vida. Mientras vos estudies, tengas tu posibilidad de tener, vas a tener tu oportunidad de trabajar. Porque entonces con eso vas a poder tener un poco de cambio y llegar a ser parte de la gente que llega a estar en un espacio más o menos para poder vivir y poderte mantener. ¿Puede escribir con quién, cuáles son los miembros de su familia? Mi esposa, yo vivo con mi esposa, se llama Sonia Adela Luzón, es de Loja. Ella ha vivido allá, igual ha salido de allá de sus tiempos jóvenes, salió a Quito y bueno, de ahí se unió conmigo, formamos un hogar y de ese hogar tenemos 4 hijos, y de los cuales el primer hijo mío es varón, se llama Edison Gonzalo Tenesaca Luzón, la segunda es Jessica Viviana Tenesaca Luzón, Santiago Manuel, igual de apellido, y Estefanía, igual. Entonces, esa es mi vínculo familiar, y igual pues tengo mis hermanos, tengo mis padres todavía, y mi suegra que vive conmigo más de 30 años. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, de iglesia? ¿Con quiénes se lleva más? Bueno, en eso no me llevo mucho porque soy una persona de que simplemente amigos no hay que se diga, porque hay que saber uno también elegir las amistades. Y esas amistades no hay de hoy en día. Simplemente uno más se refiere a la familia. Ya, ¿quién se lleva más, pero aparte de su familia? Aparte de mi familia, ¿quién será? ¿Alguien, algún compañero de trabajo que no es, que es compañero, no es amigo? Entonces son compañeros. Ya. ¿Qué suele conversar con sus compañeros? Del trabajo, cómo te ha ido, cómo te va, cómo estás, cómo te ha ido en el hogar, cómo, o sea, igual, cosas así. ¿Qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? Depende de las decisiones que vaya a tomar. Yo mismo, prácticamente. Uno tiene que ser uno mismo. No puedo escuchar a una persona que me voy a tomar una decisión, pero que si esa decisión no me va a ir bien, tengo que tomarla yo mismo. De mí mismo es una decisión propia que la puedo hacer. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo, en otros espacios sociales? De género, no. ¿Ha sido víctima de otro tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? Sí, ha habido. El racismo cuando yo era militar. Ha habido espacios porque tenemos, en el trabajo de nosotros ha habido jerarquización. Han habido oficiales que están en la parte alta y la tropa está abajo. En esa sí es bastante diferencia. Entonces, los oficiales quieren, o sea, siempre quieren ser los mejores de la vida porque tienen dinero, son oficiales, estudiaron y se hicieron oficiales. Entonces, la tropa, porque es tropa, dice, piensa que no, simplemente no tuvo ningún estudio, solo trabajó así. Esa es la diferencia. Con respecto a la condición del sujeto, en la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos, o sea, sobre el control de estos. Sobre el futuro. El futuro de nosotros, el mío especialmente, ha sido yo tratar de salir en adelante, tener mi visión de ser mejor de lo que he sido. Esa ha sido mi visión siempre. Y he dado para mi familia, igual que sean, de pensar mejor de que uno es, ser mejor para poder cambiar y que el mundo cambie también, pues. La sociedad cambie en nuestro alrededor igual. ¿Podemos controlar al patrón o al jefe o al que manda? No, no le podemos controlar porque él es el dueño y se puede, o sea, controlar en un punto de que llegando a tener esa posibilidad de que vos también estés a la par de él tal vez, pero el jefe o el patrón que vos estás te está pagando es diferente. ¿Sobre el Estado? El Estado es una parte donde todas las personas somos parte del Estado. Todos somos parte del Estado y llegamos a ser parte de que tenemos que ser Estado todos. No simplemente hay gente que igual quiere ser el patrón porque están arriba, porque están dirigiendo al Estado y el Estado igual somos todos. ¿Sobre el barrio? El barrio igual, bueno, en el barrio hay diferencias porque hay barrios donde tienes una directiva, tienes un reglamento, cómo tienes que vivir en un condominio, lo mismo, igual. En el barrio, pues, hay, depende de los barrios también, porque igual hay personas que somos parte del directorio del barrio, tomamos decisiones por el bien de todos. No personales. ¿Sobre la familia? La familia igual. Todos queremos ser parte de salir en adelante y queremos ser todos iguales. Y que todos salgan bien. Y que sean parte de la familia y que vivan bien, seamos bien llevados, sabiendo, dialogando en la familia, porque la familia también es un punto de ser parte de un Estado para poder dirigirnos todos a un sola, a una sola meta. ¿Y sobre sí mismo? Sí, igual. O sea, casi va sobre uno mismo, tiene que saberse valorar lo que uno es. Ahorita vamos a hablar sobre medios de información y formación empresarial. ¿Por qué medios se informa para del acontecer nacional e internacional? Por medio de la comunicación, de la televisión, del radio y de los medios tecnológicos que ahora hay en este día. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Sí. Por ejemplo, sí he leído libros, pero no mucho. Pero sí he recibido cursos de emprendimiento de mecánica, de ¿cómo se llama? De tecnología, más esto, ¿cómo se llama? De cooperativismo, de transporte. Bueno, esos cursos he recibido. Y de igualmente de política, de Estado. ¿De qué depende el éxito personal, profesional, familiar? El éxito es saberse llevar bien con todos y cumplir las metas de que vos te propones. No quedarse a medio camino y decir, no, es que no puedo. Para cumplir una meta no hay un no puedo, o no, no puedo, no sé o no. Sino la meta tiene que cumplirse porque sí es sí. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? A veces las enfermedades o algún accidente de tránsito. Ya que le pase en el trabajo. Claro. O sea, que te vaya a pagar algún accidente, que vaya a venir alguien, te choque, te lastime, te enfermes, ya. Eso. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué le hace sentir como que vergüenza, rojito? ¿Le hace poner rojo? Que, bueno, alguna cosa que no lo haya hecho. Que no esté a mi acorde, tal vez. Que me diga. Vergüenza de que he robado o que he cometido alguna cosa que no esté al acorde de la familia o de uno mismo. ¿Qué le enorgullece? Ser feliz. Ser feliz con mi familia, conmigo mismo y que seamos felices todos. ¿Qué le causa satisfacción? De igual. Mi trabajo, mi familia, poder estar bien, sin deudas. ¿Siente culpa por algo en su vida anterior, del pasado o presente? Culpable, no. ¿Qué será? No, creo. O sea, culpable de que algo haya hecho mal, que alguien se haya muerto, no creo. Mejor ha ayudado. ¿Qué le da miedo? ¿Miedo qué sería? Miedo, no he tenido miedo de. ¿De qué será? ¿De morir? No creo, ¿no? Porque tenemos que todos morir. ¿No tiene ningún otro miedo? Miedo, no. Con respecto a la familia, los amigos. Miedo que, bueno, tal vez que a alguien le pase algo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, o a cualquiera de la familia que está, tal vez. ¿Y qué le da alegría? Alegría me daría de tenerlos a todos bien. Ya, con eso ya hemos terminado.